joven la conoció. Siendo amigos la miró. Cuando el tiempo pasó, le pidió su corazón. Ella dijo sí, tanto lo esperó, ella está ahí, sonriéndole tan feliz, él quiso sentir todos los momentos que le trajeron aquí. Poco a poco se perdió la ilusión, poco a poco se acabó aquel amor, aquel. Ella dijo sí, ahora dice no, ella está ahí. Sonreír, él quiso huir de todos los momentos que le trajeron aquí. Ella dijo, ella dijo sí, ella dijo, ahora dice no, ella está ahí, mirándole sin sonreír, él quiso sentir todos los momentos que le trajeron aquí.